Seguinos en nuestras redes. Seguinos en nuestras redes. Radio Box FM. En Twitter, Instagram y Facebook. Alta Tarde. Música de todos los tiempos. 80, 90, 2000 y hoy. Alta Tarde. Actualidad, efemérides, entretenimientos, juegos, sorteos y toda la onda. Conducción y producción, Sergio Saloña. Alta Tarde. La vida siempre es mejor con música. Miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Desde Quilmes para el mundo. Somos Alta Tarde, tarde bien arriba con la mejor música de todos los tiempos. A ver, 80, 90, 2000 y hoy levantamos esta tarde con la mejor onda y con la mejor buena onda. Porque aunque llueva y la tarde esté bien gris, especial para estar escuchando Alta Tarde con los mejores temas de todos los tiempos. Arriba, vamos. Llueve en Buenos Aires. 13 grados la temperatura en Baires. ¿Y vos dónde estás? Esté donde estés, nos escuchás en toda la Argentina y en todo el mundo, a través de la página online de la radio www.fmradiobox.com. ¿Estás preparando un parcial? Te vamos a acompañar con muy buena música, bien arriba, en otro miércoles más de Alta Tarde. Estás trabajando, te vamos a hacer también muy buena compañía hasta las 4 de la tarde. Estás trabajando y te queda poco, también te vamos a hacer muy buena compañía en tu casa, estés donde estés haciendo algún trámite. Hoy más presente que nunca, Alta Tarde, hasta las 4 de la tarde, en otro miércoles más, bien arriba. Claro que sí, porque los 80, los 90 de tu vida van a estar sonando también en Alta Tarde. Somos el 102.9 FM Box, somos tu onda. El WhatsApp de la radio es el 11-6400-7047. Ahí nos podés dejar el qué tema te gustaría escuchar, también los saludos a quien vos quieras. Y ahora también te voy a estar comentando el premio que tenemos en el día de la fecha. Preparados, porque hoy también tenemos una lista de artistas que van a estar sonando fuerte en Alta Tarde. Va a estar sonando UB40, Metallica, Patricio Rey, In Excess y otros excelentes artistas más. En la operación técnica, el único y el genio, Damián Espadea, como todos los miércoles. Aplausos. ¡Qué genio, Dami, haciéndonos el aguante todos los miércoles! En la conducción, mi nombre es Sergio Saloiña. ¡Aplausos también! Me encontrás en las redes también como Sergio Saloiña. ¡Belleza, nene, belleza! En las redes, nos escuchás en toda la Argentina, como te decía al principio, y de todo el mundo a través de la radio online, www.fmradiobox.com, desde Quilmes, para todo el mundo. Y de paso te metes a la página online oficial de la radio y te podés informar, y de paso pispiás, nos podés ver en YouTube, Twitch, streaming, Radio Box 1029, en la app Box FM 102.9. Y si no, nos escuchás en toda el Quilmes o en todas partes a través del 102.9 FM Box. Vamos, gente, que la vida siempre es mejor con música, música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Música bien arriba para arrancar. Se nos viene el bloque Los 90 de tu vida. Nos vamos a bailar todo dentro de un ratito, porque hoy también vamos a levantar esta tarde gris con una temperatura de 13 grados, pero vamos a ponerle la mejor onda y la mejor energía como todos los miércoles hasta las 4 de la tarde. El premio del día de hoy para este combo invernal, seguimos con el combo invernal, para cuidar y proteger esas gargantas y esas defensas. Hoy, en otro miércoles de alta tarde, vamos a sortear un kilo de miel 100% pura y un... acá estoy mirando, mirá, me dicen... y un propóleo 100% puro al 10% para el dolor de garganta y picazón y para las defensas. Un combo ideal para este invierno donde estamos todos medio congestionados, resfriados por el cambio climático. Así que acordate, el premio del día de hoy, miércoles, es un kilo de miel 100% pura y un propóleo 100% puro también al 10%. Excelente combo de invierno, por supuesto. Gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Queridos oyentes, la pregunta para participar por el premio del día de hoy es la siguiente. Este tema que estamos escuchando de fondo. Un poco de reggae para poner buena onda este miércoles gris. Este tema de Non Palidece, que está sonando en el 102.9 en alta tarde. Lo escuchamos, a ver. Se llama Tu Presencia, de Non Palidece, temón si los hay. La pregunta del día de hoy para participar por el premio, me tenés que decir a qué álbum pertenece. A prestar mucha atención, a googlear ya, Este tema de Non Palidece, Tu Presencia, ¿a qué álbum pertenece? ¿Hecho en Jamaica? ¿Hagan Correr la Voz? ¿El Fuego en Nosotros o Nuevo Día? Si querés ganarte el combo de invierno, lo tenés que contactar al 11-6400-7047. Simple, como hacemos todos los miércoles, que ya hubo muchísimos ganadores a lo largo de todos los miércoles. Lo tenés que dejar tu nombre, de dónde nos estás escuchando, y tus últimos tres números del DNI para a ver si al final del programa, si la respuesta es correcta, tenés la chance de ganarte el combo de invierno. Y quizás a prestar atención, porque durante el programa también haya un premio de último momento también. Así que a tener mucha... escuchar bien el programa, más yo diría, más que nada, porque de ahí va a salir el premio sorpresa de último momento. Repetimos el WhatsApp, 11-6400-7047. Además, si no querés participar por el combo, podés mandar saludos a quien vos quieras y también aconsejarnos o comentarnos qué tema te gustaría escuchar que rote en la tarde del día de hoy, de alta tarde, que vamos todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde. Se viene, ya contamos, se vienen los 90 de tu vida, los temas bien arriba, como todos los miércoles. Acordate, te voy a repetir este tema de Non Palidece, Tu Presencia, para ganar el combo de invierno. El sorteo va a ser al final del programa. Me tenés que decir a qué álbum pertenece, lo volvemos a repetir. Hecho en Jamaica, Hagan Correr la Voz, El Fuego en Nosotros o Nuevo Día. Un combo buenísimo, un combo que es caro comprarlo en las dietéticas. Y hoy Dietética Quilmes, 12 de octubre, te lo regala a vos. A ver si ganás el sorteo y quizás también tengamos algún premio sorpresa para nuestros queridos oyentes. Ya pasaron 10 minutos de las 2 de la tarde. ¿Estás preparado para bailar? ¿Para subir la radio? ¿Subir el volumen de la computadora? ¿Donde nos estés escuchando con los distintos tipos de plataforma? Yo te digo que subas el volumen, porque a partir de ahora, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, largamos. A partir de ahora se vienen los 90 de tu vida, música bien arriba, y vamos a arrancar con este clásico noventoso que sonó fuerte en todas las pistas. Estamos hablando nada más y nada menos que de La Bouche, Tonight in the Night. Subí el volumen, que hasta las 4 de la tarde, esto es Alta Tarde. Come with it, man. tonight is a night of love. Together forever, I can't get enough. La vida siempre es mejor con música. Alta Tarde. What are we supposed to do after all? Según el de fuego apareció el tema. El tema ese que dijo, lo estoy escuchando de acá de los ATI. Por eso. Saludos para Damián ahí, para el operador también, que está muy bueno en la radio. Y bueno. 753 el número. Y así seguimos en Alta Tarde. Así que gracias a todos nuestros queridos oyentes que se contactaron con nosotros al 11-6400-7047. Gastón, con sus últimos tres números del DNI, 753. Te mandamos un abrazo enorme. Gracias por estar prendido todas las tardes en Alta Tarde y en el 102.9. Auspicia El Clima, Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806, tu dietética de confianza. A ver, la temperatura actual en Buenos Aires ahora 13 grados 5 décimas, fresco en la ciudad de Baires, ventoso. Para mañana jueves ya la temperatura va a empezar a repuntar un poquito, despejado. Ya no se pronostican lluvias, hoy sí a lo largo de la tarde y noche. Fresco, poco cambio de la temperatura. La mínima para el jueves 6 grados, la máxima 13 grados. Para el viernes, ya cerrando otra semana de julio, la mínima 8 grados, la máxima 14 grados, despejado también. Poco cambio de la temperatura, fresco también para el viernes. Y ya entrando en otro fin de semana invernal, a ver, para el sábado la mínima va a llegar a 9 grados, la máxima 16 grados, despejado, Y cerrando ya el fin de semana, fresco también, poco cambio de la temperatura para el domingo, despejado. La mínima 10 grados, la máxima va a llegar a los 17 grados y ya empezando una nueva semana para el próximo lunes, nublado parcial, mínima 12 grados, máxima 16 grados. Templado a fresco, también poco cambio de temperatura y recién las lluvias llegarían de vuelta para el próximo martes. Estaba leyendo las noticias, justamente incendio y posible derrumbe en un barrio, está en alerta, se derrumbó parte del edificio. Impresionante, volaron electrodomésticos de arriba de los autos, evacuaron vecinos y escuelas. Increíble, así que bueno, estaba viendo la noticia de último momento en Capital Federal, Hay peligro también de derrumbe en la zona, así que bueno, cosas que pasan en todo el mundo y en Argentina. Gente, 13 grados de temperatura en Buenos Aires, estamos viviendo los 90 de tu vida. Música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Estamos regalando muchos premios, a ver, están llegando saluditos. Hola Sergio, hola Alta Tarde, la canción pertenece al álbum hecho en Jamaica. Soy Juan Manuel de Wilde, mis últimos tres números del DNI, 160, como todos los miércoles, acompañando desde el trabajo. Abrazo gigante, excelente la radio. Gracias Juan Manuel de Wilde, que Juan Manuel también ganó premios, Te llevaste un perfume, Juanma, así que bueno. A ver, estamos escuchando de tema un fondo, de fondo se llama Non palidece tu presencia. A ver, escuchamos un poco. Si digo que te levantes, es porque creo y siento. La pregunta de hoy para participar por el combo de invierno, un kilo de miel 100% pura y un propóleo al 10%, combo impresionante para las defensas y para la garganta. ¿A qué álbum pertenece este tema de Non Palidece Tu Presencia? Hecho en Jamaica, Hagan Correr la Voz, El Fuego en Nosotros y Nuevo Día. Gastón dijo Hagan Correr la Voz. Juan Manuel, Hecho en Jamaica. Veremos, veremos. Al final del programa sabremos la respuesta correcta y quién te dice que el ganador o la ganadora del combo seas vos. 11-6400-7047. El WhatsApp de la radio. Solo me tenés que dejar tus últimos tres números del DNI, de dónde nos estás escuchando y tu nombre. Gracias a todos nuestros queridos oyentes que están sintonizando todos los miércoles alta tarde de 2 a 4 de la tarde. Así que juntos le ponemos la mejor onda esta tarde de miércoles, tarde gris en Baires, pero tenemos mucha música a lo largo y a lo ancho del día de hoy. ¿Te quedaste con más ganas de seguir bailando, de seguir escuchando el bloque Los 90 bien arriba, los 90 de tu vida? Porque ahora llega Capella, Goat, You, Let the Music. Subí el volumen y ponete a bailar, porque esto hasta las 4 de la tarde no para. Y acordate que la vida siempre es mejor con música. Alta Tarde. Música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. What are we supposed to do after all that we've been through? When everything that felt so right is wrong. Now that the love is gone, there is nothing left. Y así estamos disfrutando de los 90 de tu vida. Música bien arriba para levantar esta tarde gris. Y Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806, te va a explicar ahora de qué se trata la maca peruana y qué propiedades tiene la maca peruana. La maca es una planta crucífera que crece en altitudes elevadas de los Andes peruanos. Su raíz, de forma similar a un nabo, es la parte comestible y se utiliza para diversos fines. Se considera un superalimento debido a un alto valor nutricional que incluye vitaminas, minerales, aminoácidos y compuestos bioactivos como las mecámicas y glúcidos. Beneficios atribuidos a la maca peruana: aumento de la energía y resistencia física. La maca se ha utilizado tradicionalmente como energizante y para mejorar el rendimiento deportivo. Mejora la fertilidad y la función sexual. Se le atribuyen efectos positivos en la fertilidad masculina y femenina, así como en el aumento del deseo sexual. Equilibrio hormonal. Se ha observado que la maca puede ayudar a regular los niveles hormonales, especialmente en mujeres durante la menopausia. Mejora el estado de ánimo y la memoria. Algunos estudios sugieren que la maca puede tener efectos positivos en el estado de ánimo, la memoria y la capacidad de aprendizaje. Existen diferentes variedades de maca, siendo las más comunes la amarilla, la roja y la negra, cada una con propiedades ligeramente diferentes. La maca negra es muy buena, todas vienen en comprimidos, en polvo y en tintura madre. La que más se consuma y llega mucho más rápido al torrente sanguíneo es la maca en polvo, negra, roja o amarilla. Se consume una cucharada diluida en un jugo, en agua, en un licuado o en un yogur, en donde vos quieras, lo revolves bien y lo tomás todas las mañanas después de desayunar. Y te aseguro que la maca es muy buena también para el cansancio físico y psíquico. Ayuda a la mente, a la memoria. Así que tener en cuenta, maca en comprimidos, en polvo o en tintura madre. Por supuesto, un producto que lo conseguís en Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Seguimos disfrutando de los 90 de tu vida en Alta Tarde, ¿eh? Vamos, bien arriba. Este tema es auspiciado por Reparaciones Informática Quilmes, servicio técnico de impresoras y computadoras, notebook, netbook y electrodomésticos, TV, hornos eléctricos y microondas, presupuesto sin cargo. Retiramos y entregamos a domicilio. Primero de mayo, 4326, Quilmes Oeste, teléfono 11-5403-3520. Dije música bien arriba en el bloque Los 90. Temas que sonaron fuerte allá por los 90 y en alguna que otra pista siguen sonando. Temas que te vuelan la cabeza. Temas que sonaron y fueron un mito en tu historia, Seguimos ahora en los 90 de tu vida bien arriba. Disfrutando juntos, ustedes del otro lado y nosotros de este lado. Hacemos Alta Tarde con la mejor música de todos los tiempos. Y acordate que la vida siempre es mejor con música. Llega ahora este clásico de Night Department, con este clásico que sonó fuerte en todas las pistas en los 90. Sometimes. Bienvenidos y bienvenidas a Alta Tarde. We'll be right back. Alta Tarde, desde Quilmes para el mundo. What are we supposed to do after all? Te mando un beso grande. Estoy haciendo una rifa por el Día del Niño, a ver si alguno quiere comprar algún numerito, pásale mi número, gracias. Somos Alta Tarde, somos el 102.9. Gracias, Mónica de la Boca. Enseguida paso toda la info que me estás pasando acá a través del WhatsApp de la radio. Esteban de Capital, gracias por estar prendido en Alta Tarde, también nos felicita por el programa. Neki de Pompeya también está escuchando el programa desde Pompeya a través de la página online. Dice que la radio está muy buena, aguante Alta Tarde. Están bailando a full con los temas Los 90 de tu vida. Colecta de juguetes y golosinas para el Día del Niño para el merendero Madres de Barrio Chino. Alfredo Palacio 810, celular de Mónica 1135-10-4931, repito, 1135-10-4931. Mónica está haciendo rifas, sorteo, todos los que quieran hacer la colecta de juguetes y golosinas para el Día del Niño, para festejarlo junto al merendero Madres de Barrio Chino. Acordate, la altura de la dirección es Alfredo Palacio 810 La Boca, y el teléfono de Mónica es 1135-10-4931. La solidaridad ahora más que nunca, ¿eh? Así que bueno, gracias Mónica por estar del otro lado. Solamente la rifa es a cuestión de 2 pesos. Se sortea un termo, set de matero y un premio sorpresa. Hasta 3 premios va a haber, ¿eh? Así que con solo 2.000 pesos haces una gran ayuda para este merendero, esta rifa solidaria, merendero Madres de Barrio Chino, ¿eh? Así que bueno, muchas gracias Mónica de la Boca también por estar escuchando el programa Alta Tarde. Tenemos más saluditos que están llegando. A ver. Hola, soy Pablo de Mar del Tuyú. Día muy frío acá y con algo de sudestada. Excelente la radio y la música, un lujo. Gracias Pablo de Mar del Tuyú, siempre por estar sintonizando el 102.9, en ese caso allá la radio online. Así que bueno, gracias por estar todos los miércoles escuchando Alta Tarde. Hasta las 4 tenemos mucha más música, así que a estar prendido porque te llevamos la mejor música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Me están preguntando por el premio. A ver, vamos a comentar el premio del día de hoy que estamos regalando, gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Estamos escuchando el tema de fondo de Non Palidece, reggae a full en Alta Tarde hoy. Tu presencia se llama el tema. ¿Querés participar por el combo de invierno de Dietética Quilmes? Un kilo de miel 100% pura y un propóleo también al 10% puro para el dolor de garganta y picazón y defensas. La pregunta del día de este miércoles de Alta Tarde es la siguiente. Este tema de Non Palidece, tu presencia, ¿qué álbum pertenece? Hecho en Jamaica, Hagan Correr la Voz, El Fuego en Nosotros o Nuevo Día. Crea revolución, creo en tu fuerza y voy con vos. 11-6400-7047, el WhatsApp de la radio. Gracias a todos nuestros queridos oyentes que están del otro lado haciéndonos el aguante. Se está poniendo oscurita la tarde, en cualquier momento que quizás alguna que otra lluvia se venga acá a Buenos Aires, ¿eh? desde Quilmes para todo el mundo, www.fmradiobox.com. Y vamos a ir cerrando el bloque de los 90 bien arriba con estos 13 grados de temperatura. Pero acá le damos mucho más calor a la temperatura y seguimos subiendo el volumen. Sigue apretando el acelerador, esté donde estés. Subí el volumen porque nosotros levantamos la tarde de este miércoles. Y llega ahora a los 90 de tu vida, One B Project con King of My Caso. Subí el volumen y acordate que hasta las 4 de la tarde esto no para y la vida siempre es mejor con música. Seguimos a full en el 102.9. Ahora sí, cerramos los 90 de tu vida. Se había trabado la computadora. Ahora vamos con todo a full. Antes que nada, acuérdate, si también querés mandar saluditos o elegir algún tema que te gustaría escuchar, porque ahora se vienen los 2x1, 11-6400-7047. Cuando el amigo Damián diga, vamos ya. ¿Se trabó el tema? Se murió. Ahí está. A ver. Seguimos a hablar, a ver. Escuchamos un poco de fondo, a ver esta cortina bien arriba. Vamos todos, vamos, ahí va. Claro que sí, los 90 bien arriba, los 90 de tu vida. Cerramos ahora sí el bloque noventoso, a escuchar muy buena música y a levantar este miércoles. Alta Tarde, música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Must be the reason why I'm king of my castle. Must be the reason why I'm Alta Tarde, desde Quilmes para el mundo. Y así vamos cerrando los 90 de tu vida, la música bien arriba para levantar esta tarde gris. Gracias a todos nuestros queridos oyentes que se siguen conectando al 1164007047. Gracias Cristian de Las Cañitas de Quilmes. Con respecto a la respuesta para ganarme el premio El Combo de Invierno, hecho en Jamaica, y mis últimos tres números del DNI 697. O sea que Cristian, nos dicen que el tema del Nobody ese que suena para ganarse el premio es Tu Presencia se llama y pertenece al álbum Hecho Jamaica. Gracias Cristian por estar del otro lado, ¿eh? Y ahora sí, Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806, presenta más productos que los podés conseguir en La Dietética, claro que sí. Y vamos a estar hablando nada más y nada menos que del vinagre de manzana. Se utiliza para diversos fines, incluyendo la cocina, la limpieza y como remedio natural para la salud. Cómo ayudar a regular el azúcar en sangre, mejorar la digestión y potencialmente favorecer la pérdida de peso. También se ha utilizado tradicionalmente para tratar infecciones de la piel, como conservantes y alimentos también se puede usar, ¿eh? Control de peso, se ha sugerido que el vinagre de manzana puede ayudar a controlar el peso al aumentar la sensación de saciedad y reducir la ingesta calórica. Regulación del azúcar en sangre. Algunos estudios indican que el vinagre de manzana puede mejorar la sensibilidad a la insulina y reducir los niveles de glucosa en sangre después de las comidas. Mejora la digestión. El ácido acético en el vinagre de manzana puede favorecer la digestión al activar enzimas digestivas y ayudar a descomponer los alimentos. Propiedades antimicrobianas. El vinagre de manzana puede ayudar a combatir bacterias, hongos, incluyendo aquellos que causan infecciones de la piel y problemas digestivos. Cuidados para la piel. Se ha utilizado para tratar el acné, la dermatitis atópica y otras afecciones de la piel debido a sus propiedades antimicrobianas y antiinflamatorias. Limpieza y desinfección. El vinagre de manzana puede usarse como limpiador natural para diversas superficies y para desinfectar heridas. A tener muy en cuenta que el vinagre de manzana viene en presentación líquida. También se puede diluir una tapita en medio vasito con agua. Se revuelve muy bien y te ayuda también a desinflamar y regular la flora intestinal. Tiene muchísimas propiedades. Vinagre de manzana 100% natural orgánico. Lo conseguís en Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Gracias a Laura y a todo el equipo de Major Diet que también están sintonizando el 102.9 FM Box. Laura, mientras está haciendo los trabajos ahí, tomando los pedidos, está bailando a full, así que le mandamos un beso grande a todo el equipo de Major Diet, Marina, Fernando, Mónica, Josecito, José, Eliana. Gracias a todos por estar del otro lado, ¿eh? 13 grados 5 décimas la temperatura en Buenos Aires. Preparados para subir el volumen, seguir bailando. Se viene el 2x1, A ver, escuchamos bien arriba este tema de Cortina, Dami. 1164007047. Estaba leyendo los mensajitos que estaban llegando. Ahora los voy a leer. El siguiente tema tiene auspicio: reparaciones informáticas Quilmes, servicio técnico de impresoras y computadoras, notebook, netbook y electrodomésticos, TV, hornos eléctricos y microondas. Presupuesto sin cargo, retiramos y entregamos a domicilio. Primero de mayo, 4326 Quilmes Oeste. Teléfono 11-5403-3520. A partir de ahora, tus artistas preferidos van a sonar por dos. Cuando ya estamos casi cerrando la primera hora de Alta Tarde, es impresionante cómo pasan los minutos, los segundos, las horas. Pero pasándola bien con buena música, la vida se hace mucho mejor. En el 2x1 se viene Simple Minds, UB40, Metallica, In Excess y otros artistas más. ¿Preparados? Llega el primer tema de Simple Minds, Don't You Forget About Me. Subí el volumen y acordate que la vida siempre es mejor con música. Alta Tarde, hasta las 4, esto no para. ¿Ya descargaste mi aplicación en tu celu? Búscame en Play Store y App Store como Radio Box 102.9 y escúchame cuando y donde quieras con la mejor calidad de sonido. Soy Vox, soy tu radio. De Quilmes al mundo. Chicos, ¿cómo les va? Bueno, estoy escuchando como siempre los programas de la Vox y quiero participar. Mi nombre es Mónica, mi DNI termina en 458. Le mando un beso grande y el programa, como siempre, hermoso. Un abrazo. Estaba revisando la página, dice Héctor, muy buena música, Sergio, fenomenal los temas que estás pasando todos los miércoles, estoy a full escuchando muy buena música de todos los tiempos. Gracias, Héctor, querido, también por estar escuchando y mandar saludos a través de la página online. También llegaron varios saluditos. Mónica, que también nos dejó su mensajito grabado. Gracias, Moni, por estar del otro lado. También te vamos a anotar también en el sorteo. Miriam de Avellaneda nos felicita por el programa. Excelente la música, Sergio. Aguante la música de los 90, 80, 2000 y hoy. Gerardo de Berazategui a full con en Alta Tarde. Mirta Uñas nos está escuchando mientras maneja de un lado para el otro. Te mando un beso, Mirta. Gracias por llevar la música en el 102.9. Viviana Miguele está cocinando. Dice que la radio está muy buena. Le estamos haciendo muy buena compañía en esta tarde gris. Así que gracias a todos nuestros queridos oyentes que están del otro lado haciéndose el aguante. ¿Quieren que comente el premio? ¿De qué se trata? A ver, Dami, estábamos participando por el combo de invierno. Vamos a sortear hoy, en el día de la fecha, en Alta Tarde, como todos los miércoles, regalamos sorpresas y varios premios que muchos ya nuestros queridos oyentes han ganado, ¿eh? Para ganar el premio del día de hoy es un kilo de miel 100% pura. Muchos de estos oyentes están solamente mandando saludos, así que y otros están participando también por la consigna del día de hoy, ¿no? Un kilo de miel 100% pura, un kilo de propóleo también 100% puro al 10%. ¿Qué tenés que hacer? Muy fácil, me dejás tus últimos tres números del DNI, de dónde nos estás escuchando y tu nombre. Estamos hablando hoy junto a No Palidece, regalamos este premio. Y Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Este kilo de miel 100% pura, riquísima, ¿eh? Acordate que un kilo de miel está carito, ¿eh? Está entre los 7 y 8 mil pesos. Y un propóleo también para esa garganta y el picazón y para las defensas. Estamos preguntando en el día de la fecha, este tema de No Palidece, tu presencia, ¿a qué álbum pertenece? Hecho en Jamaica, muchos oyentes ya dijeron Hecho en Jamaica, algunos que otros dijeron Hagan Correr la Voz, El Fuego en Nosotros o Nuevo Día. Tenés tiempo porque todavía nos queda una hora por delante en Alta Tarde. Y si no, también podés mandar saludos a quien vos quieras al 1164007047. Juan Manuel, ¿pueden pasar un tema de Maxi Truzzo? Muy bien, lo vamos a agendar, Juanma, querido. Gracias por también estar de otro lado, como todos los miércoles. Así que ahora lo vamos a agendar para ver si puede rotar en este miércoles de Alta Tarde. Porque todavía tenemos mucha música por delante. Dije 80, presente. Dije 90, presente. Lo vivimos al principio del programa. En los 90 de tu vida, música bien arriba. 2000 y hoy. La vida siempre es mejor con música, gente, ¿eh? A subir el volumen, a seguir disfrutando de este programa de Alta Tarde hasta las 4 de la tarde, porque seguimos ahora disfrutando el 2x1. Llega ahora el segundo tema de Simple Minds, Alive and Kicking. Acordate que la vida siempre es mejor con música. 13 grados la temperatura, prepárate un rico café y disfruta de los mejores éxitos de todos los tiempos. You turned me on. You lit me up like the sweetest cup I shall give you. do when the bell burns down? What you gonna do when the flames go up? Who's gonna come and turn the tide? What's it gonna take to make a dream survive? Who's got the touch to calm a storm inside? Who's gonna save you? Tarde. Conducción y producción, Sergio Saloño. Siempre es mejor con música. Alta Tarde. You wanna feel the heat, you wanna be in love, you wanna see the stars and the sun at the same time. You wanna feel the heat, you wanna be in love, you wanna be the girl that fall in love for the first time, for the first time, for the first time, for the first time. For the first time. You don't know. Hay un poquito del tema que eligió Juan Manuel de Wilde, nos está escuchando en el trabajo. Gracias, Juanma, querido. Momento de abrir una nueva hora en Alta Tarde, cuando ya pasaron 5 minutos de las 3 de la tarde. Temperatura actual en Buenos Aires, 13 grados 5 décimas. Prepárate porque van a estar sonando muchos más artistas por dos en Alta Tarde. Momento ahora de hablar de una hierba mágica que se llama amargón, o la conoces como diente de león. Tiene muchísimas propiedades medicinales. Se utiliza comúnmente como, escuchar muy bien, diurético depurativo para problemas digestivos como estreñimiento e inapetencia. También se le atribuye beneficios para la salud hepática, la piel y como antioxidante. El diente de león, propiedades: diurético y depurativo, ayuda a eliminar líquidos y toxinas del cuerpo, favoreciendo la función renal y hepática. Digestivo, estimula la producción de bilis, lo que puede ayudar en la digestión de grasas y aliviar el estreñimiento. Estimulante hepático, se usa para proteger y regenerar el hígado. Estimulante del apetito, puede ser útil en casos de inapetencia o anemia. Antioxidante y antiinflamatorio, contribuye a proteger las células del daño oxidativo y reducir la inflamación. Beneficios para la piel: se ha usado para tratar eczemas y otras afecciones cutáneas. Forma de consumo: el diente de león o el amargón en sus dos respectivos nombres. Infusión, recomendable. Te haces el tecito, te haces una infusión y puedes tomar hasta 2 a 3 té por día y te ayuda a desinflamar y protege muy bien el hígado, o en tintura madre, de lo cual se pueden hacer 2 tomas de 30 gotitas. Es amargo, lo puedes usar con azúcar, edulcorante, con miel, como vos quieras. Y el amargón o diente de león tiene un montón de propiedades, por supuesto. Te haces el tecito y te digo que es mágico, ¿eh? Muy bueno para la parte hepática, para el hígado graso. Así que a tener en cuenta el diente de león o el amargón, por supuesto, hierba que conseguís en Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Se viene, seguimos con el 2x1 en Alta Tarde. A ver, viene arriba, vamos con todo, con la música, vamos, ahí va. Tarde gris, se está oscureciendo la ciudad de Baires. Pero acá en Alta Tarde, en el 102.9, ponemos muy buena música y levantamos la tarde a full. Gracias a todos nuestros queridos oyentes que se siguen contactando con nosotros a través del 1164007047 al WhatsApp de la radio. Premios, ya dijimos, enseguida te vamos a comentar de vuelta qué premio estamos regalando en el sorteo del día de hoy. Y estate atento, porque dentro de un ratito quizás se viene un último momento, Ahí que estamos escuchando, a ver. Vamos a dejarlo que note un poquito, a ver. En esta tarde gris. ¿Cómo pasan los días, Dami, Ya estamos a mitad de julio, impresionante. Hay que tratar de disfrutar la vida siempre con música, olvidarse de los problemas en estos momentos oscuros de todo el mundo, en la Argentina también complicada. Pero nosotros con música, la vida siempre es mucho mejor, claro que sí. Corta la bocha. Corta la bocha. A ver, escuchamos a full, vamos, todos. Y digo que te levantes, es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie. Junto a Non Palidece. Oyen gritos. Con este éxito de los éxitos, tu presencia. ¿A qué álbum pertenece? Ha hecho en Jamaica, Hagan correr la voz, El fuego en nosotros o Nuevo día. ¿Te querés ganar esa rica miel 100% pura de Dietética Quilmes? Por supuesto, junto a un propóleo líquido, el combo de invierno que estamos regalando en esta fecha, en este miércoles del día de hoy. El premio, por supuesto, es gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Y el WhatsApp de la radio, claro, nos puedes mandar un mensaje grabado o escrito si querés participar por el sorteo al 1164007047. Y si no, también podés elegir el tema que vos quieras y podés mandar saludos también a aquel compañero tuyo de trabajo que esté en este momento trabajando con vos, escuchando muy buena música. De eso se trata Alta Tarde. Nosotros de este lado y ustedes del otro lado hacemos este programa y disfrutamos de los mejores clásicos de todos los tiempos. La vida siempre mejor con música. Momento de entrar en otro 2x1 de otro artista grosso que marcó un mito en tu historia. Estamos hablando de UB40 con este clásico de clásico, Where Did I Go Wrong. Subí el volumen y acordate que la vida siempre es mejor en Alta Tarde con mucha música. Alta Tarde, desde Quilmes para el mundo. Now I used to Y así pasaba el primer tema de UB40, así que la música de todos los tiempos bien presente en Alta Tarde. ¿Qué te parece si hacemos un poquito de historia efemérides de hoy que pasó un 16 de julio? Un día pero como el de hoy. Nace Guillermo Di Vito en 1914 en Buenos Aires. Nace Guillermo Di Vito, dibujante y humorista. Creó la revista Rico Tipo en 1944. Allí popularizó a sus célebres chicas caricaturizadas. También fue el responsable de la tira El Otro Yo del Doctor Merengue. Perdió la vida en un accidente de auto en Brasil el 5 de julio de 1969. En 1934, el nacimiento de Tomás Eloy Martínez. El Tucumán nace Tomás Eloy Martínez, escritor y periodista. Comenzó en La Nación y más tarde pasó por Primera Plana y La Opinión. En 1975 se exilió en Venezuela luego de la publicación de La Pasión según Trelew. Su libro sobre la masacre de militantes políticos en una base de la Armada. Antes había aparecido por su primera novela Sagrado y entrevistado a Juan Perón en Puerta de Hierro. En 1943 nace Rubén Rada. Rubén Rada nace en Montevideo, uno de los artistas más populares de la música rioplatense. Integró varios grupos antes de lanzarse como solista. Se instaló en México a comienzos de los 90 y tocó como telonero de Sting, además de colaborar con Jan Anderson. Regresó a Río de la Plata y sigue en actividad. Entre otros, ha trabajado con Eduardo Mateo, Lito Nevia, Hugo Faturoso y Javier Malosetti. También apareció en cine y TV y recibió un Grammy a la excelencia musical en 2011. En 1948 nace Rubén Blades. Nace Rubén Blades en Panamá. Se instaló en New York, donde colaboró con Willie Colón en la popularización de la salsa de los Estados Unidos, convertido en uno de los artistas latinos más importantes de las últimas décadas. También de su extensa carrera musical se suman sus incursiones como actor. Fue candidato a la presidencia de Panamá en 1994, quedó tercero con el 20% de los votos entre 2004 y 2009, fue ministro de turismo del gobierno de Martín Torrijos. 1950, el Maracanazo. Maracanazo en Río de Janeiro, la selección uruguaya derrotó a la brasileña y se quedó con el campeonato mundial de fútbol. El título se define en un cuadrangular, no en una final. Brasil y Uruguay se miden en el último partido. España y Suecia ya no tienen chances y los locales llegan con un punto más, con lo que les alcanza el empate para ser campeones. Todo esto y mucho más pasó un día, pero como el de hoy. Hicimos historia efemérides en Alta Tarde. El WhatsApp de la radio. Gracias, queridos oyentes, por estar del otro lado, ¿eh? Seguimos con el 2x1 en Alta Tarde. Cuando ya pasaron 20 minutos de las 3 de la tarde, 13 grados 5 décimas, temperatura en Baires, frío, nublado, húmedo, pero estamos subiendo la temperatura full con los mejores clásicos de tu vida. Ahora llega UB40 con el segundo tema, con Red Wine. Subí el volumen y acordate que la vida siempre es mejor con música. Yeah. Red wine, you make me feel so fine. You keep me rocking all of the time. Red wine, you make me feel so grand. I feel $1 million when you're just in my hand. Red wine, you make me feel so sad. Anytime I see you go, it make me feel bad. Red wine, you make me feel so fine. Monkey packing is the panda sweet headline. Red wine, you give me Oli Pazing, make me do my own thing. Red wine, you really know how to love. You're kind of loving like a blessing from above. Red wine, I love you right from the start, with all of my heart. Red wine in a 80s style. Red wine in a modern beat style, yeah. Till I die, and that's no lie. Red wine can get you on my mind. Wherever you may be, I'll surely find. Make no fuss, just de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Pasaba UB40, que es un grupo británico de música pop, reggae, dub, formado en Birmingham, Inglaterra, en diciembre de 1978, destacó como grupo multirracial que se hizo notorio por su compromiso social y político en sus primeros años de actividad. La rica influencia de sus canciones se debe a que sus miembros tienen raíces jamaicanas, inglesas, galesas, escocesas y yemeníes. Y así pasaban el 2x1 UB40 con estos dos clásicos de clásico en Alta Tarde. Música de todos los tiempos, claro que sí. ¿Preparados? Porque ahora en este momento, al 1164007047, además estamos escuchando este temón, y con este vamos a estar regalando el premio al final del programa, Non palidece tu presencia. Un kilo de miel 100% pura y un kilo de propóleo al 10%, el premio del combo de invierno de Alta Tarde y Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Pero se viene un último momento, a ver si con Dami lo podemos poner, el último momento, porque se viene, queridos oyentes, un premio sorpresa en Alta Tarde. A ver, último momento. Así es, premio sorpresa, 1164007047, que no tiene nada que ver con el sorteo, es un premio sorpresa extra. Vamos a estar preguntando, a ver, nuestros queridos oyentes, tienen que salir al aire en este momento, agendarse el número de WhatsApp de la radio si querés participar, 1164007047. El premio que regalamos, sorpresa, que lo venimos haciendo todos los miércoles, es nada más y nada menos que un kilo de miel 100% pura, ¿eh? Espectacular. Bueno. Bien. pero no todo es fiesta, porque vamos a preguntar de todos los temas que fueron sonando a lo largo de las 2 de la tarde cuando arrancó Alta Tarde. Si hiciste buena memoria, estuviste escuchando todos los temas, la música que sonó hasta el momento. Bueno, recién sonó UB40. Bien. A ver, me tenés que decir un tema, ¿cómo se llama? De los dos que sonaron en el 2x1. Con que me digas un tema al aire, en este momento ya ponemos el WhatsApp de la radio en vivo, 1164-007047. Me tenés que decir, dos temas sonaron de UB40 recién. Con que me digas un nombre de los que sonó recién, ya está. Sos ganadora o ganador de la miel de un kilo, gentileza dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Vamos, largamos. A partir de ahora, ya. Mientras tanto, te voy comentando del premio. Claro que tenés que participar, si querés, aparte, por el otro sorteo también. Acordate, dejanos tus últimos tres números del WhatsApp. De tu número de documento, perdón. Tu nombre. Y de dónde nos estás escuchando para ganarte este premio grosso. Estamos escuchando la Non Palidece, con este tema Tu Presencia. ¿Qué álbum pertenece? Hecho en Jamaica, Hagan Correr la Voz, El Fuego en Nosotros o Nuevo Día. Un kilo de miel también y un propóleo 100% puro al 10%. Pero ahora tenemos justamente el premio sorpresa, que es por una miel de un kilo. Al 1164-007-047. Tenés tiempo todavía, ¿eh? ¿Te animás a salir en vivo y hablar conmigo? Y lo que estoy preguntando es lo siguiente. Sonaron dos temas de UB40. Con que me digas el nombre de uno, ya sos ganador o ganadora. A ver, esperamos un poquito más. Revolución, creo en tu fuerza y voy con vos. Y que se sienta, que se escuche. Tarde gris en Buenos Aires, ¿eh? Que se vea tu presencia, que se sienta. Bajó la temperatura, ¿eh? 11 grados, 5 décimas. Frío, está lloviznando. Y estás escuchando Alta Tarde y decís, me quiero ganar ese kilo de miel 100% pura. Me están dando la oportunidad de un premio sorpresa. Solamente tenés que salir al aire. 1164-007047 y me decís qué tema de UB40 sonó en Alta Tarde. Cualquiera de los dos nombres me puede decir que sonó recién, ¿eh? Somos Alta Tarde, vamos todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde. Somos el 102.9 desde Quilmes, ¿eh? www.fmradiobox.com desde Quilmes para todo el mundo. Nos escuchás en vivo en toda la Argentina y en todo el mundo. También en la página de la radio, ¿eh? Nos podés ver a través de streaming, como hacemos radio, YouTube, Radio Box 1029, app Box FM 102.9, música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Vamos a contar hasta 10, ¿eh? Pero antes te vuelvo a decir, el premio sorpresa es un kilo de miel, 100% de pura gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Estamos preguntando el tema de UB40. Dos temas sonaron. ¿Te animás a salir al aire y decirme uno de los nombres de los temas? Diez. Nueve. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Premio de último momento quedó vacante, ¿eh? Es así, Dami. Hay que salir al aire. No es fácil, no es fácil. Y aparte memorizarse los dos temas, los dos nombres del tema de UB40 que sonó. Por eso yo siempre digo, hay premios sorpresa, prestar atención los temas que suenan en Alta Tarde, porque muchas preguntas nacen también de ahí, ¿eh? Pero queda vacante algún otro premio para el próximo miércoles. Gracias igual a todos nuestros oyentes que están del otro lado. Acuérdate, 1164-007-047, podés pedir el tema que vos quieras escuchar y mandar saludos a quien vos quieras. Momento de abrir otro artista grosso. En el 2x1, ahora sí, a subir el volumen al tope. Saltá, bailá, agitá, porque en Alta Tarde llega este clásico de clásico, Metallica, de un Unforgiven. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Alta Tarde, ¿eh? Todavía nos queda media horita de programa. Escuchamos buenos clásicos. en Alta Tarde. Metallica ahora, de Unforgiven. Alta Tarde. Música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Emiliano de Quilmes dice: no me animé a salir al aire, sabía los nombres de los dos temas de UB40 que sonaron, como Red, Red Wine, pero bueno, mandé mensaje, no escuché bien que había que salir al aire. Tranqui, que Emiliano de Quilmes dice que con respecto a la consigna del día de hoy, el tema es Hagan Correr la Voz. El tema es Tu Presencia, pertenece al álbum Hagan Correr la Voz. Pablo de Sarandí nos felicita por el programa. También dice que es Hagan Correr la Voz, el tema de Non Palidez y Tu Presencia. Mónica se volvió a contactar con nosotros. Y el álbum pertenece de Non Palidez y Tu Presencia a Nuevo Día. Veremos, Moni, te anotamos igual, ¿eh? Vamos a ver. Mirta Uñas, la podóloga excelente de Quilmes. Hecho en Jamaica, dice Tu Presencia de Non Palidez. Creo y siento tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie. Alto temas en Alta Tarde. Tenemos mucha música por delante, claro que sí. Crea revolución, creo. 11 grados, 3 décimas la temperatura en Buenos Aires. ¿Y dónde estás? ¿Estás por salir del trabajo? Te seguimos acompañando con muy buena música. La casa no da para limpiar, pero estás escuchando muy buena música y te levantamos el ánimo. De eso se trata Alta Tarde, con los mejores clásicos de todos los tiempos. Porque la vida siempre es mejor con música. Que se escuche, claro que sí. Alta Tarde 102.9. En toda la Argentina y para todo el mundo. En el 102.9 FM Box, desde Quilmes. Mi nombre es Sergio Saloini y juntos seguimos navegando y viajando a través del tiempo, los 80, 90, 2000 y hoy. Terminaste de hacer unos trámites y dijiste que mañana, qué tarde, por Dios, nosotros te vamos a levantar siempre con muy buena música. Porque llega el segundo tema del 2x1 de Metallica. Subí el volumen. Y ya te queda poco, ¿eh? Se nos van los días, pasan volando. Y con muy buena música se lleva mucho mejor. Ahora Metallica con Nothing Else Matters. Acordate, claro que sí, acordate que la vida siempre es mejor con mucha música hasta las 4. Esto es Alta Tarde en el 102.9 con altos temas. 2x1 de Metallica ahora. Every day for us something new. else matters. Never care for what they do. Never care for what they know. But I Alta Tarde, música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Y así pasaba en el 2x1 Metallica con Nothing Else Matters. Muy buena música, muy buenos clásicos, temas 2x1 en Alta Tarde, como todos los miércoles. Estaba leyendo la noticia del día de hoy, incendio en La Plata, el depósito de electrodomésticos estaba clausurado, investigan tres hipótesis. El depósito de electrodomésticos que se prendió fuego no contaba con habilitación. Una teoría toma fuerza sobre los demás, pero el fiscal no descarta ninguna variable. La justicia investiga la hipótesis que pudieron haber desencadenado el feroz incendio que todavía es combatido por los bomberos en el depósito de electrodomésticos de La Plata. No contaba con habilitación, había sido clausurado hace 2 semanas. Se está hablando de puede ser haber algún episodio intencional, dado que se confirmó que el depósito funcionaba de manera ilegal. Las pericias sobre lo que queda del edificio serán claves para saber cuál fue la causa que desembocó en el incendio y el posterior derrumbe de gran parte de la estructura, pero por el momento hay dos teorías que se imponen sobre todas las demás. La primera está relacionada con un estacionamiento de autos que funcionaba en los pisos que están por encima de la planta baja y por debajo del depósito de electrodomésticos. Puedo haber sido un foco ígneo en un vehículo, deslizó Condormi al corto sobre la causa del incendio en diálogo exclusivo, ¿eh? Así que bueno, gracias a Dios fueron evacuadas más de 50 familias, así que dicen que quizás a la noche ya pueda volver gran parte de los de edificios linderos. Y están haciendo también estudios para ver si hay peligro de derrumbe de algunos edificios aledaños. Esta noticia justamente desde el momento, la estamos leyendo. Ya casi están combatiendo el fuego y se originó hoy a la mañana en la ciudad de La Plata. Seguimos disfrutando de muy buena música en Alta Tarde. Ya se viene el sorteo. Claro que sí, vamos a estar regalando, como te dije recién, el combo de invierno, un kilo de miel y un propóleo 100% puro para la garganta y el picazón y las defensas. Vamos a estar dando los últimos 5 minutos. Este tema de Non Palidece, Tu Presencia, ¿a qué álbum pertenece? ¿A Hecho en Jamaica? Hagan Correr la Voz, El Fuego en Nosotros y Nuevo Día. Muy bien, tenemos 4 minutitos más y después largamos el sorteo. Gracias a todos nuestros queridos oyentes que están del otro lado contactándose con nosotros. Gracias totales a todos los que participaron por la consigna del día de hoy, a todos los que también dejaron saludos. Gracias por estar del otro lado en Alta Tarde todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde. Vamos a ir cerrando el 2x1 hoy con Patricio Rey, sus Redonditos de Ricota, con la hija del fletero. Claro que sí, subí el volumen. Estamos entrando en los últimos minutos de Alta Tarde. Hasta las 4, acordate que la vida siempre es mejor con música. Alta Tarde, miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. A lo largo y a lo ancho del programa teníamos premios, premio sorpresa que quedó vacante y el sorteo final. Yo pregunté, la canción Tu Presencia de Non Palidece pertenece a qué álbum, ¿no? Bueno, acá había una trampita, claro que sí. Yo pregunté, ¿Tu Presencia pertenece a Hecho en Jamaica, Hagan Correr la Voz, El Fuego en Nosotros o Nuevo Día? La canción Tu Presencia de Non Palidece pertenece al álbum Hagan Correr la Voz, lanzado en 2006. Bien, es de Hagan Correr la Voz. Así que los queridos oyentes que dijeron Hagan Correr la Voz ya están anotados para el sorteo. Pero Tu Presencia en la pista número 2 de este álbum, el álbum Hagan Correr la Voz, fue lanzado también bajo el sello Subterránea Discos. Además, Tu Presencia fue reversionada, ahí está, fue reversionada en el álbum Hecho en Jamaica, lanzado en 2024 con la colaboración de la cantante española Mala Rodríguez. El álbum, cuando nació este tema de Non Palidece, es Hagan Correr la Voz. Después fue reversionada en otro álbum, de hecho, en Jamaica, pero en 2024. Muy bien, queridos oyentes, gracias a todos los que participaron. Gastón, Mónica, Esteban, Neki, Cristian, Alberto, Gerardo, Miriam, Mirta, Viviana, Mónica, Emiliano, Pablo, Miguel. Gracias a todos por estar del otro lado en el 102.9 en Alta Tarde. Momento de hacer el sorteo, vamos a ver quién se lleva el combo de invierno. Gentileza Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. A ver. Vamos a agarrar la bolsita de todos los días. Vamos a revolver. Gracias a todos estos queridos oyentes. Muchos también participaron por solamente mandar saludos, pedir temas. De eso se trata Alta Tarde. A ver, seguimos revolviendo acá. Bueno, sacamos un papelito. A ver. Junto a Non Palidece regalamos este premio grosso en Alta Tarde. Dietética Quilmes auspicia este premio. Y el ganador o la ganadora del combo de invierno de Alta Tarde es Emiliano de Quilmes. ¡Aplauso! ¡Bravo, Emi! Muy bien. ¿Viste, Emiliano? Tenemos premio sorpresa. Premios para el sorteo. Te ganaste el combo, una miel de un kilo y el jarabe de propóleo al 10%. Bueno, Emiliano, tenemos tu WhatsApp, quedó registrado ahí en el WhatsApp de la radio. Después vamos a contactarnos con vos, cómo tenés que hacer para ganar el premio. Vamos a mostrar acá la cámara. Acá, ¿no? Ahí está. Estamos en vivo también por streaming, ¿eh? Gracias a todos también los que nos están viendo en el streaming de la radio, ¿eh? Mi nombre es Sergio Saloiña. En la operación técnica, el único y el genio Damián Espadea. Gracias, Dami, por el aguante. Otro miércoles más, ¿eh? Nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, el próximo miércoles a partir de las 2 de la tarde. Se nos fue Alta Tarde. Música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Y te dejo ahora, y acordate que la vida siempre es mejor con música. Y lo eterno que puede ser un minuto cuando uno está mal. Y lo corto que puede ser un minuto cuando uno está bien. Te dejo ahora con el segundo tema de Patricio Rey, Sus Redonditos de Ricota. Yo me despido y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles, ¿eh? Disfruten. Y te dejo con El Pibe de los Astilleros. Que tengan una hermosa semana y un excelente fin de semana. Chau. Hasta el próximo miércoles. Gracias. Y la pasta de cal.